plática anterior, les decía que una de las finalidades de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas es la de gobernar nuestra vida sobrenatural a través de los dones del Espíritu Santo. El orden lógico pide, pues, que ahora les hable de los dones del Espíritu Santo. Otro tema interesantísimo y este muy práctico para nuestra vida cristiana. Este no es una curiosidad teológica, es muy práctico para nuestra vida cristiana. Miren ustedes, ya saben, porque lo saben de muchas veces, pero lo vamos a recordar una vez más, que el Señor, juntamente con la gracia santificante, infunde en nuestras almas la semilla de todas las virtudes infusas. Santo Tomás estudia en la Suma Teológica hasta 54. Estoy seguro que no agota la materia. Puede ser que haya alguna más. Menos no, pero esas sí las hay. Y además infunde 7 semillas extraordinariamente importantes, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Las virtudes infusas funcionan a nuestro modo puramente humano. Basta una simple gracia ordinaria actual para que podamos hacer un acto de fe, de esperanza, de caridad, de prudencia, de justicia, de fortaleza, de templanza. Está en nuestra mano, con una gracia actual siempre previa, porque sin ella no podemos absolutamente nada. La maquinaria, sí, ahí está, pero no anda si no viene la corriente eléctrica. Pero la corriente eléctrica nos la ofrece siempre a nuestra disposición cuando queramos. Ah, pero los dones del Espíritu Santo son una especie de arpa divina, alguna imagen hay que poner, que se la reserva el Espíritu Santo. Y como lo que el artista que la toca es el Espíritu Santo y el arpa es divina, sale una melodía maravillosa, que son los actos heroicos de virtud que practican los santos. Proceden sobre todo de los dones del Espíritu Santo. Y cada uno de los dones del Espíritu Santo perfecciona una de las virtudes fundamentales. De tal manera que como las virtudes fundamentales son 7, fe, esperanza, caridad y los 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, cada uno de los dones perfecciona una de esas virtudes. Y a través de esas virtudes cardinales arrastra todo el conjunto de virtudes derivadas de esas virtudes cardinales. Porque, por ejemplo, la obediencia, la humildad derivan de la virtud de la templanza. La piedad deriva de la virtud de la justicia. Y todo eso, a través del don que santifica la virtud cardinal correspondiente, santifica todas las demás virtudes que cuelgan de esa virtud cardinal. Y luego las 3 principales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, es una maravilla lo que sale. Artista divino, arpa divina, una maravilla. Estas son las virtudes heroicas de los santos. ¿Cómo salen? Cuando el Espíritu Santo comienza a pulsar los dones del Espíritu Santo, ¿qué sonido hacen? Vamos a recorrerlos uno por uno. Y verán ustedes un poquito con algunos ejemplos prácticos de las gritas de los santos, ¿qué sonido hacen los dones del Espíritu Santo? Empezamos de menor a mayor, subiendo de categoría. El don del Espíritu Santo menos importante, aunque es importantísimo como todos, pero el menos importante, el de menor categoría, es el don de temor. Y ese don perfecciona la virtud de la esperanza y la virtud de la templanza. 2. ¿Qué pasa cuando actúa el don de temor en un alma que se deja manejar efectivamente por el Espíritu Santo? Por de pronto, le infunde un vivísimo sentimiento de la majestad de Dios. Somos hijos de Dios, pero también siervos y criaturas de Dios. Santa Teresa estaba locamente enamorada de Dios, pero siempre habla de él el Señor, su divina majestad. Su divina majestad. Un sentimiento de una reverencia tremenda hacia Dios nuestro Señor. Amor inmenso de locura, pero gran reverencia. El don de temor. Una vivísima contrición por haberle ofendido, aunque sea en la cosa más insignificante. Les quita el sueño un picadillo venial. San Luis Gonzaga hizo una vez confesión general de toda su vida. Por esa confesión sacó el confesor que no había cometido nunca ningún pecado mortal, solamente algún pecadillo venial, pero nada más, mortal nunca. Cayó desmayado a los pies del confesor cuando estaba haciendo su confesión general, del dolor tan terrible que sentía por haber ofendido a Dios. Con pecaditos veniales nada más. De nuestro San Luis Beltrán se cuenta que cuando pensaba en la majestad de Dios le entraba un temblor tal que si estaba cerca de una ventana, yo lo he leído así, no sé, si estaba cerca de una ventana, los cristales vibraban un poquito como cuando pasa por la calle un camión, hacía vibrar los cristales del temblor tan grande que entra. San Luis Beltrán, nuestro santo de Valencia. Tienen un cuidado especialísimo, una vigilancia extraordinaria para no meterse en ocasiones peligrosas. Porque no presumen nunca de sí mismos. Tienen una humildad profundísima. No presumen. saben que si le meten en una ocasión, pecarán. Y huyen como de la peste, de cualquier ocasión de pecado. Una profundísima humildad. La humildad procede de la virtud de la templanza. Es una virtud derivada de la templanza. Y como este don de temor perfecciona la templanza, a través de la templanza perfecciona también la humildad. Nuestro San Martín de Porres, Dios mío, qué humildad tan profunda. Perro mulato. Y se lanzaba a besar los pies de aquellos que le insultaban. Una vez se lanzó a besar los pies de uno que le estaba insultando, y este que le estaba insultando aprovechó la ocasión para darle un puntapié en la boca. Inmediatamente otra vez a besarle los pies. Sí, sí, soy perro mulato, no tengo derecho a estar en medio de vosotros. Sois unos santos. Humildad profundísima. Que solamente la comunican los dones del Espíritu Santo. Por muchas consideracioncillas, dice Santa Teresa, qué palabra más gráfica. Por muchas consideracioncillas que hagamos nosotros, no lo haremos jamás. La humildad profundísima, radical, que decíamos el otro día, es un don del Espíritu Santo. Hay que pedirlo. Vean ustedes el don de temor, el último de todos, las maravillas que obra en el alma de los santos. El don de temor, el último de todos. Podría poner muchos más ejemplos, pero no quedaríamos nunca. Siguiendo la escalera para arriba, viene ahora el don de fortaleza, que perfecciona la virtud cardinal de la fortaleza. Con solo la virtud de la fortaleza podemos realizar muchos actos de fortaleza, que duda cabe que sí. Aguantar muchas cosas simplemente con la virtud de fortaleza cardinal. Pero el heroísmo en la fortaleza no se consigue más que a base del don de el don del Espíritu Santo. La fortaleza, dice Santo Tomás, se manifiesta de dos maneras, y pone el ejemplo de un soldado en el campo de batalla. La fortaleza de esos soldados se puede manifestar o acometiendo, saltando de la trinchera para acometer al enemigo, o aguantando la embestida del enemigo cuando es el enemigo el que ataca y él aguanta la trinchera y no sale de allí. Unas veces la fortaleza es atacar, y otras veces la fortaleza es aguantar. Y dice que hace más falta más fortaleza para resistir que para atacar. De una razón psicológica muy profunda, a todos los. Dice, cuando el soldado salta de la trinchera, es porque tiene conciencia de que tiene más fuerza que el adversario y que le va a aplastar. En cambio, cuando aguanta, comprende que el adversario es más fuerte que él y no tiene más remedio que resistir que aguantar. Por consiguiente, se necesita más fortaleza para aguantar que para atacar. Una razón psicológica profunda, digna de Santo Tomás. ¡Qué fortaleza la de Santa Teresa, Dios mío! Miren ustedes, la de persecuciones, la de burlas que tuvo que soportar por encima de todo, Dios y el Señor. Le dicen los superiores, ¡fuera! No vuelvas a pensar en reformar el Carmelo ni nada de eso. Y ella ya no hace nada más. Pero Dios lo quiere y se hará. Y espera con una fortaleza heroica el momento en que va a hacer la fundación y la de. Tengan ustedes en cuenta que el Santa Teresa no reformó el Carmelo. Es una equivocación cuando se dice reformadora del Carmelo, no es verdad. Una orden religiosa relajada, no hay fuerza humana que la reforme. En absoluto, no tiene remedio. Santa Teresa fundó otra orden. Eso que se llama reforma, el Carmen Descalzo, es otra orden distinta, con general distinto y con todo distinto. Reformar una orden relajada no es posible. No lo hubiera conseguido Santa Teresa, ni nadie. Se llevó unas cuantas monjitas, tres o cuatro nada más, empezó una nueva orden, y así es como logró. ¡Ay, Dios mío, cuando hay un convento relajado! No se puede, seriamente. Falta una fortaleza de oír para emprender esas cosas. San Vicente de Paúl, Santa Catalina de Sena, Dios mío, la fortaleza de Santa Catalina de Sena, cogiendo al Papa y diciendo a Roma, contra esos demonios encarnados que le están rodeando, los cardenales de entonces. Demonios encarnados les llamó Santa Catalina de Sena. Y con una fortaleza heroica consiguió que el Papa volviese a Roma, que es el sitio donde tiene que estar, predestinada por Dios, la ciudad eterna de Roma. Nos hace soportar las cosas más penosas. El don de fortaleza. Las enfermedades más terribles, con una paz, con una tranquilidad. Santa Teresita no sabía ni el nombre de la enfermedad que tenía, no lo sabía. Sufrió horriblemente, el médico estaba asombrado. Parece mentira cómo esta pobre criatura puede sufrir tanto. Siempre con aquel silencio, con aquella fortaleza, con aquella sonrisa. Una fortaleza tremenda. Una noche la estaba velando una de sus hermanas. Tenía mucha sed. Le acercaron un vasito de agua. Cuando estaba viendo el vasito de agua, Santa Teresita, que apenas podía sostenerlo, su hermana, que estaba muerta de sueño, pobrecita, encogió un poquito la cabeza y se quedó dormida. Y la santa se quedó con el vaso de agua en la mano, que no podía sostenerlo, no tenía fuerzas. Pero no despertó a su hermana, por caridad, para que la pobrecita pudiera descansar un poquito. La fortaleza heroica. Parece que es un detalle, la fortaleza heroica te falta para esto. El don de fortaleza, juntamente con el don de caridad en este caso. Un día, San Francisco de Sales ha pasado la historia como el santo de la dulzura. El santo de la dulzura. Un día pasó una cosa muy curiosa, para que vean ustedes. Llegó uno a hablar con San Francisco de Sales y le insultó terriblemente, de la manera más terrible y más vergonzosa que se puede pensar, delante de uno de los monseñores que estaba a su lado de San Francisco de Sales. Y San Francisco, sonriente y amable, aguantó aquel chaparrón de injurias sin decir absolutamente nada, en fin. Pues, y cuando se marchó aquel hombre que había insultado tanto, se acercó el capellán, que no era monseñor, era un capellán suyo, de San Francisco de Sales, y dijo: señor obispo, era obispo de Ginebra, como ustedes saben, dígame la verdad, ¿usted no ha sentido nada cuando ese malvado le estaba insultando de esa manera? Y San Francisco de Sales contestó: hijo mío, sentía que me hervía el cerebro, me hervía el cerebro. Tenía la tendencia de lanzarme a su cuello y estrangularle. Pero le pedí a nuestro Señor que me diese paciencia y me la dio. Nada, que vean cómo se tienen que vencer a veces, porque parece que le hacen las cosas, se tienen que hacer un esfuerzo y una violencia tremenda. Pero se la hizo y no se manifestó nada absolutamente al exterior. El mundo supo resistir. Y como este, 100.000 ejemplos son servidos de los santos. Dan a Dios las gracias por el dolor. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor. Le dan las gracias. No se resignan. La resignación es una virtud cristiana, pero muy imperfecta, de almas muy principiantes. Los santos no se resignan. Ante la cruz no se resignan. Le dan gracias. La reciben con alegría, con un brinco de alegría. Nada de resignación. La resignación de almas muy rudimentarias que están empezando. Los santos no se resignan, tienen alegría ante el dolor y le dan gracias al dolor. Y a veces ocurren cosas que ya son del todo sobrenaturales, que son ya incluso de tipo milagroso. Sabemos ciertamente, consta por la historia, que cuando estaban asando a San Lorenzo, les dijo a los que le estaban asando en la parrilla: ya estoy asado de este lado, dadme la vuelta del otro lado. Mire usted, si cayéramos en manos de los enemigos de la Iglesia, porque todo puede ser tal como están las cosas, si esta gente se les ocurre volver a aquellas andadas de cuando la guerra última y demás, no se preocupen que el Espíritu Santo estará con ustedes y él les dirá lo que tienen que hacer en cada caso. Y si las llevaran al martirio, tranquilas, porque aunque fuesen terribles los dolores del martirio, el Espíritu Santo con el don de fortaleza las sostendría y no apostatarían. El Espíritu. Si me queréis de verdad, decía San Ignacio de Antioquía, lo habrán leído alguno de estos últimos días, no hagáis nada para que los tigres y los leones no se lancen sobre mí. Si me queréis de verdad, dejadles que se acerquen a mí los tigres y los leones. Y si no se acercan, yo mismo las espidaré para que vengan, porque soy trigo de Cristo. Y tengo que ser molido con los dientes de los leones para convertirme en pan, que sea pueda ser presentado delante del Padre Celestial. Quería ser mordido por los... Y así fue. Así murió. La fortaleza heroica, Dios mío. Esto no se puede conseguir con solo la virtud de la fortaleza. Hace falta el don de fortaleza. El don de piedad. El don de piedad, que es una subvirtud. La virtud de la piedad, que también existe como virtud, depende de la virtud cardinal de la justicia. Es ese sentimiento de filiación adoptiva que sentía don Columba Marión, que sentía Santa Teresita cuando lloraba pensando que Dios es nuestro Padre. Eso es un efecto del don de piedad. En Santa Teresita, sobre todo, destacó ante todo. En cada santo destaca alguno de los dones del Espíritu Santo. En Santo Tomás, por ejemplo, el de sabiduría, en fin, Santa Catarina, sobre todo también el de sabiduría, que es la que nos da el conocimiento sabroso de Dios, como veremos después. En cada uno, en Santa Teresita destacó el don de piedad. Se sentía hija de Dios y lloraba de amor cuando pensaba que Dios, nuestro Señor, es nuestro Padre. El don de piedad, Padre. Amor tierno y generoso, respeto filial, obediencia entrañable, pero por amor, de piedad. En la vida religiosa estamos formando una familia. La virtud propiamente de la familia es la piedad. Piedad para con los padres, piedad con los hermanos. Piedad para con la Santísima Virgen María, que es nuestra madre. Tiene una ternura mariana filial tremenda, porque es nuestra madre. Y ante todo y sobre todo es nuestra madre. Y no la miran como reina y soberana también, pero ante todo y sobre todo como nuestra madre, es nuestra madre. Y tiene una ternura filial. Y se van a echar en los brazos a la Virgen como madre. Tiene un respeto y una ternura tremenda hacia el Papa. Porque en la tierra es el Padre también, es el Papa, es el Papa. ¿Cómo gozaron las monjitas que estuvieron con él en Ávila? ¿Cómo se vio a través de la televisión que estaban locas? Y el Papa también, contento, porque estaba con sus hijas y ellas estaban con su padre. Un respeto y una devoción tremenda al Papa. Pedir por el Papa, que lleva sobre sí una carga terrible, el pobrecito lleva sobre sí la carga de toda la Iglesia. Acuérdense mucho del Papa, el Papa, el Papa, el Papa. Hoy, por ejemplo, he oído un poquito la radio después de comer, y he oído la voz chillando, gritando, del que atentó contra el Papa en Roma, de aquel desgraciado, a quien el Papa enseguida llamó, perdono a mi hermano, enseguida lo digo. Dijo que le pesa de haber atentado al Papa, que le pesa y que si ahora fuera no lo haría porque ama y reverencia y respeta al Papa. No sé cómo ha cambiado, porque resulta que acaba de ocurrir una cosa, que han raptado a una muchacha en Roma, y piden los raptores que pongan en libertad al que mató al Papa, y si no, al que atentó contra el Papa, y si no, matarán a la muchacha. Y él ha dicho, yo no tengo nada que ver con eso, yo quiero al Papa, no hagan nada, nada, por mí no hagan nada, yo quiero al Papa, me arrepiento de haber atacado al Papa. Hoy ha ocurrido, hoy lo oigo por radio, hoy. La piedad hacia el Papa, por ejemplo, la piedad hacia la Iglesia, la piedad hacia los superiores, más que un superior que es un cabo de vara con la vara levantada, es el Padre, es la Madre. Y se den esa ternura y esa confianza filial. No tenerle miedo a los superiores. Claro que muchísimas veces tienen la culpa a los superiores de que les tengamos miedo. Porque tienen que tener entrañas paternales y entrañas maternales. Más que madres tienen que, más que superioras tienen que ser madres. Y que sus hijas puedan acudir a ellas con ternura, con una confianza inmensa. No las asusten nunca, por amor de Dios. Porque muchas veces tienen la culpa a los superiores de que no tengamos confianza. Ah, sí, señor, sí, se lo digo a usted, yo no sé. Nadie me ha dicho nada y nadie me ha dicho nada, pero por lo que pudiera ser. Que muchas veces tienen la culpa a los súbditos, pero muchas veces tienen la culpa a los superiores. Y nadie me ha dicho absolutamente nada. Hablo yo por mi cuenta, porque me da la realísima gana. Ya está. Estaría bonito que por miedo lo dijera cada uno lo que tengo que decirle, se lo digo. Sí, sí, tengan esa confianza inmensa en el superior, pero el superior que tenga también entrañas de madre, para que ustedes espontáneamente puedan acercarse a ella sin miedo ninguno. Es difícil, ¿eh? Y para eso necesitarán también el don de consejo del que voy a hablar inmediatamente. La piedad del amor al Virgen, al Papa, a los superiores, a las cosas de la casa. Para don Marmión tenía respeto, un respeto sacerdotal, hasta con los vasos del refectorio. El monasterio era la casa de Dios. Todo era familiar. Y tenía un respeto tremendo a las cosas más insignificantes. Era la casa de Dios. El don de consejo es importantísimo, hijas mías. Subiendo, perfecciona la virtud de la prudencia. Con la prudencia, si tuviéramos bien la virtud infusa de la prudencia, nos evitaríamos muchos, muchos malos pasos que damos a veces por falta de prudencia, por imprudencia. Pero llega un momento en que la prudencia sola no basta, hace falta el don de consejo. El don de consejo que lo tenían los santos en grado superlativo, sobrepasa la prudencia humana y aún la prudencia del espíritu. Está por encima de todo eso. Nuestro padre Santo Domingo acababa de formar un grupito de religiosos. Y los dispersa por el mundo, enseguida. Dijeron, este hombre no sabe lo que hace, este hombre, dejadme que yo sé lo que me fago. Estaba inspirado por el Espíritu Santo, sabía lo que hacía y resultó maravilloso porque sabía lo que hacía muy bien. Santa Antonino se llamaba Antonino de los Consejos, porque tenía un acierto para dar consejos que el Papa le llamaba siempre para aconsejarse por lo que decía. San Antonino tenía el don de consejo. Es el don que más necesitan los superiores para gobernar y para dirigir. Y tienen que pedírselo humildemente a nuestro Señor. Señor, dame el don de consejo para que a cada alma sepa decirle lo que le tengo que decir. Y no quede nunca mal por carta de más o por carta de menos. Que esté siempre ajustado a lo que... Y eso, ese instinto para acertar en todo, lo tiene que dar el Espíritu Santo con un don de consejo. La virtud de la prudencia solamente es insuficiente. Nos enseña a elegir los mejores medios para un fin. Lo que tenemos que hacer en los casos más difíciles. Es necesario, sobre todo, a los superiores y a los directores de alma.

necesitaba lo que demoraba. Ardaba un árbol porque era una criatura de Dios. Ven a Dios en todo, en todo, en todo, en todo. En lo próspero y en lo adverso. Y les da igual todo. No prefieren nada. No escogen nada. Lo que Dios quiera. Nos desprenden absoluto de las cosas de este mundo porque les hace ver que son todo vanidad, que no vale nada. Nos enseña a usar santamente de todas las criaturas, tanto cuanto y no más. San Pablo de la Cruz, en Roma. Yo estuve en el jardín de los pasionistas de Roma, donde ocurrió la escena que les voy a decir ahora. Ocurrió muchísimas veces esta escena, pero ocurrió en aquel jardín. San Pablo de la Cruz, viejecito ya, el fundador de los pasionistas, muy encorvadito y con un bastoncito, salía un poquito por el jardín en algún momento del día y veía las florecitas violetas y florecitas que había por allí, y con el bastoncito les decía: ¡Shh, shh, shh! ¡Callad, callad, florecitas, callad, callad! Porque estaban chillando: somos tan hermosos porque nos ha hecho Dios. Y no lo resistía, se sentía enajenado, se sentía casi en éxtasis. ¡Shh, shh, callad, florecitas, callad! ¡Qué mal vi hecho! El don de ciencia que le hacía ver a las florecitas a Dios. Y a Santa Teresa, que le daba ese instinto para esas comparaciones maravillosas con que sabe ella decir las cosas con unas comparaciones fantásticas. Empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Es que ella tenía esas luces vivísimas del Espíritu Santo. Santa Teresa fue una de las cosas que más destacaron ella en don de ciencia. Veía a Dios en todo también. Sobre todo hemos de verlo en nuestras hermanos, en nuestras hermanas. Sobre todo en aquellos que no sean menos simpáticos, veamos a Cristo en ellas. Es el don de ciencia que nos la da a ver. Después del don de ciencia viene el don de entendimiento, subiendo para arriba. Es el gran don para el discernimiento de los espíritus, el don de entendimiento. Y el que nos da la penetración en el sentido de las Sagradas Escrituras. Las almas que están manejadas por el don de entendimiento tienen una clarividencia para descubrir el sentido místico, el sentido espiritual que hay en la Sagrada Escritura. Versículos del Evangelio o del Antiguo Testamento que pasan desapercibidos y que parece que no tienes, encuentran ellas enseguida un sentido tan profundo. A veces en un versículo encuentran la orientación de toda su vida. Es el don de entendimiento que les penetra. Es la penetración de la verdad revelada. Eso sobre todo lo tienen que tener los teólogos. Porque el teólogo es un hombre que tiene que escudriñar las Sagradas Escrituras para sacar las consecuencias. La teología no son más que las consecuencias que se desprenden de la Sagrada Escritura. Todo lo que no esté revelado no forma parte de la teología. Son consecuencias desprendidas de la Sagrada Escritura. Lo revelado por Dios. Eso es lo que tiene que hacer el teólogo. Y claro, necesita una penetración especial que le dará sobre todo el don de entendimiento, que lo tenía en grados superlativos Santo Tomás de Aquino. Claro. Dios le predestinó para ser el gran teólogo de la Iglesia y le dio en grado superlativo el don de entendimiento para penetrar estas cosas. Ven la realidad detrás de las apariencias. En el obrero de Nazaret ven al Hijo de Dios en el acto. La acción de la providencia en el gobierno del mundo. No ven nunca las causas segundas, siempre la causa primera, enseguida se remontan. Ven la acción de la providencia en todo cuando ocurre, en lo próspero y en lo adverso. Lo ha permitido Dios, lo ha querido Dios, ven enseguida la providencia. Y no se inmutan nunca por nada, no temen nunca por lo que pueda ocurrir el día de mañana. Estamos en manos de la providencia, Dios proveerá. Y en fin, el colmo de los colmos es el don de sabiduría, hijas mías. El don de sabiduría que no significa saber. Significa también saber, sí, pero sobre todo sabor, que no es lo mismo que saber. Es el don de saborear las cosas de Dios. La experiencia mística, sobre todo, procede del don de sabiduría que nos da el conocimiento sabroso. Nos hace saborear a Dios. No solamente saber, sino sabor. Esa es la sabiduría. Y en este sentido, perfecciona la virtud de la caridad. Si la caridad es la reina de todas las virtudes, y cualquier acto de caridad es la varita mágica que convierte en oro todo lo que toca, calcula ustedes, cuando esa caridad recibe la influencia, una bocanada de oxígeno del don de sabiduría, crece a una velocidad de miedo, porque la caridad, precisamente porque es tan divina, se está ahogando en una atmósfera humana. Cuando la manejamos nosotros, amamos a Dios hasta cierto punto, relativamente, sin que nos pida grandes sacrificios, y la atmósfera es humana, y la está ahogando, y la caridad está pidiendo una atmósfera divina, un oxígeno divino, y es la bocanada de oxígeno divino, se la da el don de sabiduría. Y entonces ella sí, respira sus anchas y comienza a crecer en proporciones tremendas la caridad de los santos, bajo la influencia del don de sabiduría. Les da el sentido de eternidad. Están ya inmóviles y tranquilas, como si su alma estuviera en la eternidad, que dice San Isabel en su maravillosa devoción. Ya son almas de lo eterno, solo moran en este mundo la honra y gloria de Dios. Ya no les interesa nada de este mundo, no les afecta nada de este mundo. No llaman desgracia a la enfermedad, a la muerte de los suyos o de sí mismas. No llaman desgracia a nada más que al pecado. Lo demás no tiene importancia ninguna, viven ya en la eternidad. Han comenzado ya su vida de eternidad con el don de salud, que les hace saborear a Dios. Usted desea ir al cielo, siento la nostalgia de la patria, le dijeron a su Isabel de la eternidad, pero en cuanto poseer el cielo, ya lo poseo dentro de mi corazón. Siento a Dios de una manera tan íntima, tan entrañable, que ya casi me da igual, siendo la nostalgia de la patria, pero nada más que la nostalgia. Ya tengo el cielo en la tierra. Sentía a Dios, saboreaba a Dios con el don de sabiduría. Una paz inefable. Llega un momento en que el demonio ya las deja en paz y tranquilas porque sabe que pierde el tiempo. Y tienen una paz inalterable. Jamás pierden la paz, juntas en el mundo, pase lo que pase. Tienen un gusto sobrenatural que les hace saborear a Dios. Todo lo ven a la manera de Dios, por la causa primera, nunca jamás por las causas segundas. Fiat, sí, hágase, amén, es la disposición constante. Haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Ya empieza la vida del cielo en la tierra. Me dirán, padre, todo lo que nos está diciendo es estupendo, es magnífico, pero si los dones del Espíritu Santo los maneja el Espíritu Santo y nosotros no podemos manejarlos, pues entonces, ¿qué? Simplemente admirar todas esas cosas y decir, pues qué lástima que no lo tengamos nosotros. No. Nosotros no podemos manejar los dones del Espíritu Santo, pero podemos hacer muchísimo para que los maneje el Espíritu Santo. Porque nuestra mano, con la gracia ordinaria, sin la gracia nada, pero con la gracia ordinaria, podemos disponernos para que el Espíritu Santo comience a actuar y a manejar los dones del Espíritu Santo. ¿Qué está deseando él? Si lo está deseando él más que nosotros, lo que pasa es que a veces no le dejamos. Dejemos. Hay un libro que no sé si lo tienen ustedes, que es La vida de la Madre Maravillas, de esa carmelita que ha fundado tantos conventos ahora últimamente, y que dicen que era como la Santa Teresa de los tiempos modernos, porque obviamente tienen cosas teresianas, y fundó 17 o 18 conventos también, bien, igual que Santa Teresa, era la Santa Teresa del siglo XX. Y ese libro se titula Si tú le dejas, así se titula el libro, Si tú le dejas, si le dejamos al Espíritu Santo lo hará, pero le tenemos que dejar. Y para dejarle lo que hay que hacer es la práctica de las virtudes. A Dios rogando y con el mazo dando. No tiene los dones del Espíritu Santo, pero tiene las virtudes. ¡Hala! Actuar con la máxima energía esas virtudes, que solo puedes hacer con ayuda de la gracia ordinaria. Y cuando ya llegues al máximo de lo que tú puedes hacer, lo que falta lo pondrá el Espíritu Santo. Pero si tú puedes hacer más de lo que haces, y, no, ¿qué quieres? Que te lo haga yo todo. Tienes que trabajar. El ejercicio de las virtudes, lo principal de todo, para disponernos. Sobre todo de la caridad del amor. El recogimiento profundo. Ya les dije el primer día que el Espíritu Santo, cuando oye un ruido de carracas y de cosas del mundo, se marcha. Quiere silencio y quiere soledad y quiere recogimiento. La llevaré a la soledad y allí le hablaré al corazón. Recogimiento, que eso sí que podemos hacerlo. Para disponernos a que vengan los dones del Espíritu Santo. Fidelidad a la gracia, hijas mías. Déjense quemar vivas antes de que cometer un pecadillo venial a sabiendas. Ya se nos escaparán bastante sin que casi nos demos cuenta, porque dice la Sagrada Escritura que el justo peca 7 veces todos los días, y 7 en la Sagrada Escritura significa mucho. Pecamos mucho sin querer casi, bueno, sin querer no, porque si no se quiere un poquito, pues no hay pecado ninguno, pero que se nos escapan muchísimas faltas, que no cometamos ni una sola de advertencia, que nos dejemos quemar vivos antes que cometer un pecadillo venial de advertencia. Que a esto no se le puede llamar pecado chico, como dice Santa Teresa, sino grande y muy grande, cuando es deliberado. Y eso sí que podemos hacerlo. Decírselo a María, que es la esposa fidelísima del Espíritu Santo. En ella sí que el Espíritu Santo no encontró jamás la menor resistencia. Y pudo hacer una maravilla que algunos de ustedes, en el instante mismo de su concepción inmaculada, ya tenía mayor cantidad de gracia que todos los ángeles y santos juntos. Y como fue fidelísima la gracia, sin ponerle jamás el más mínimo obstáculo, el Espíritu Santo hizo una maravilla increíble allá de Dios, a donde llegó la Santísima Virgen María. Esa oración que yo pongo al final del gran desconocido, que es la consagración al Espíritu Santo, que se encontró entre los papeles del Padre Carpintero, es maravillosa también. Apréndansela de memoria y después vayan recorriéndola poquito a poco, saboreándola en media hora, en una hora entera de meditación, la consagración al Espíritu Santo. El Veni Sancte Spiritus, maravilloso. La secuencia de Pentecostés, apréndansela, que es maravillosa la secuencia de Pentecostés, apréndansela de memoria. para irla recibiendo después poquito a poco en la oración y en la meditación, saboreándola, la secuencia de Pentecostés. El Veni Sancte Spiritus que decimos aquí, e de ellos siempre consolación y gaudere, para que podamos gozar de la consolación del Espíritu Santo, se lo estamos pidiendo. Mire si podemos hacer cosas. No podemos manejar los dones, pero podemos hacer todo esto para prepararnos y que los maneje el Espíritu Santo. Diga muchas veces al día, Virgo Fidelis, ora pro nobis. Virgen fiel, ruega por nosotros. Ella fue tan grande por su fidelidad a la gracia. Fiat, sí, hágase esto. Y esto lo tiene que alcanzar la Virgen como mediadora de todas las gracias. Ya les hablaré otro día largamente de la Virgen, muchas veces, claro. Pero hoy ya termino. Estoy un poquitín cansado, pero acepto que me hagan alguna pregunta. Ande, ahora son ustedes las que hablan. Bonito esto de los dones, ¿verdad? Precioso. Pues ya den ustedes. ¿Qué me dicen? A ver. Y el don de ciencia para hacerle ver las cosas de este mundo como nada, y el don de entendimiento para hacerle penetrar la fe, todo actúa a la vez. Si cuando llegan a esas alturas actúan todos los dones a la vez, con una intensidad tremenda, pero sí en él prevaleció sobre todo el don de sabiduría y el don de fortaleza que le hizo aguantar ese martirio tan terrible, deseándolo con toda su alma. ¿Verdad? Mira cómo me he oído. Y parece que está sorda, ¿no está sorda? ¿No? ¿Qué más? También, sí. Y en los mártires, sobre todo, destaca la fortaleza, claro. ¿En cuál en la escena? La sabiduría y la fortaleza. La fortaleza, la piedad también, se sentía hija de la Iglesia, hija de Dios, mucho. Pues no les estoy diciendo ahora mismo que los dones del Espíritu Santo, cuando llegan a esas alturas, actúan todos. Pero quizá en Santa Catarina, chico, el don de sabiduría, desde luego, aquel sentido de eternidad que tenía, y el don de fortaleza, porque hacía falta una fortaleza enorme para lograr lo que logró. En cambio, no logró acabar con el cisma de Occidente, no logró. Se murió y todavía había tres papas. Fue su gran amargura. Para que se vea que solamente es infalible la Iglesia, no los santos. Los santos, San Vicente Ferrer, un santazo tremendo, iba con el Papa Luna. Y creía que el Papa era Luna. Y Santa Catarina de Sena decía, no, el Papa es Urbano VI. Pero claro, hay que tener en cuenta el ambiente de la época. Entonces ni había telégrafo, ni correo, ni comunicación ninguna. Se enteraban al cabo de un año de lo que había ocurrido en otro sitio, en fin. O sea que había un desconocimiento tremendo. Y San Vicente Ferrer decía, aquí le rodean a este hombre unos cuantos cardenales que eran cardenales verdaderos. Y dicen estos cardenales que ellos eligieron libremente al Papa, pues el Papa es este. Pero Santa Catarina de Siena sabía lo que había ocurrido en Roma, que había otro grupo de cardenales que eran verdaderos cardenales y habían elegido Urbano VI. Y aquel era el verdadero Papa, el Catarina de Siena, no cabe duda, se equivocaba San Vicente, pero se equivocaba, ¿es qué cosa? Pero aquel hombre era terrible, el Papa Luna era terrible. Un día San Vicente le dijo, sois el Papa, sí señor, pero conviene que renunciéis para que se acabe este desbarajuste en la Iglesia y demás. 13 son 13, decía, era Benedicto 13. 13 son 13, y no quiso, no renunció. Y mira, pero puede ser, son misterios. En Peñíscola, que es un pueblecito de la provincia de Castellón, muy cerca de donde yo nací, en Peñíscola estuvo el Papa Luna y allí se murió, y hay una lápida que dice, el juicio final descubrirá misterios de la historia. Porque no cabe duda que el Papa Luna tenía por lo menos buena intención y buena fe. Estaba de buena fe en su equivocación. Creía que él era el verdadero Papa. Tanto es así, que cuando se estaba muriendo no le seguían más que dos cardenales. Y les hizo jurar que después de su muerte elegirían a otro, porque la Iglesia está aquí, soy yo el Papa, la Iglesia está aquí. Y si no elegís a otro Papa, la Iglesia queda rota. Y aquellos dos pobres cardenales eligieron a un canónigo de Barcelona, que tomó el nombre de Martín V, y aquel hombre elegiría por Martín V, ya después ya renunció él, y entonces se acabó después el tiempo. Pero el Papa Luna, convencido de que la Iglesia estaba allí, exigió y les hizo jurar que elegirían a otro Papa. Estaba de buena fe, no cabe duda. Quería que era el Papa. Porque ya saben lo que ocurrió y porque hubo el cisma. Eligieron a Urbano VI en Roma los cardenales. Pero es porque el pueblo de Roma se había puesto delante del Vaticano chillando y diciendo, queremos un Papa Romano, queremos un Papa Romano, o por lo menos italiano, para que no se volviera otra vez a Aviñón. Querían un Papa Romano. Y eligieron a Urbano VI, que era romano, con lo que había chillado el pueblo, amotinado delante del Vaticano. Pero después dijeron, no fuimos libres. Obramos por coacción, porque el pueblo nos lo seguía, pero nosotros no queríamos elegir a esto, no somos libres. Se marcharon a Pisa y eligieron a Clemente VII, otro, diciendo, ahora somos libres. Y ahí se armó el disco. Y claro, los historiadores, unos dicen que sí, que tenían razón ellos, que no habían sido libres, y otros quizá, pero no parece No, los más, la inmensa mayoría de los historiadores dicen que el primero, el elegido primero en Roma, a pesar de que el pueblo había chillado, era el verdadero papa, porque hubo después un acta en la que dijeron los que le habían elegido que lo habían hecho con toda libertad, que no habían tenido para nada en cuenta lo que había dicho el pueblo, se lo habían hecho con libertad y por consiguiente este era el verdadero papa. Y Santa Catalina de Siena estaba convencida que este era el verdadero papa, el de Roma, el primero. Bueno, esto es historia de la Iglesia, esto no son ejercicios espirituales. ¿Alguna cosita más? Ahora, vamos a cenar, y hasta mañana si Dios quiere.